Ese verde de nuestra tierra trae cura, mitiga un dolor. Zumo puro recorre interior, mojan los cauces de nuestro corazón. Legado preciado nos marca con una identidad, un poco de menta para encontrar la paciencia, mezclado con para y a cerrar las heridas. Tenemos el termo con agua y hielo, tenemos la guampa con la hierba y la bombilla, el micrófono encendido porque esto es Terere Podcast. Bienvenidos sean todos a nuestro capítulo número 4. Mi nombre es Edu Núñez Sandoval y soy el conductor de este podcast. Me acompaña Martín Huber, director de la página www.tererecast.com. Hola Martín. Hello, ¿qué tal? También está con nosotros Fátima Matiauda, editora de Terere Cast. Hola Fati, ¿qué tal? Hola. Está también con nosotros Raúl Fernando Villalba, mejor conocido como Manson, escritor de la página. Manson, ¿cómo andamos? Buenas, todo bien, Edu. Bueno, gente, vamos a iniciar nuestro programa haciendo un resumen de las actividades que estuvimos realizando. Bueno, vamos a comenzar directamente con el tema de los conciertos que estuvimos cubriendo. Estuvimos en una etapa bastante agitada, unas semanas muy locas. Explotó Telecas, que es una buenísima noticia para nosotros, porque comenzamos a cubrir eventos y fueron así uno tras otro, y recién ahora estamos respirando, exactamente. Aunque más tarde tengo que ir a otro también. Exactamente, sí. Después nos vamos a otros eventos para cubrir. Teníamos que sacar el podcast la semana pasada, pero nos fuimos a Encarnación, ya les vamos a estar hablando de eso, y ahora nos vamos a poner al día. Manson, Martín, estuvieron ustedes en Ciudad del Este para el concierto de Sepultura. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Viajamos para el concierto de Sepultura, estuvimos ahí, fue en el Club Social Área 4. Club Social Área 4. Sí, en Ciudad del Este. Esta fue la primera vez que yo estuve por Ciudad del Este. No, no sé vos, Manson. Creo que es la tercera, pero después de 20 años aproximadamente. Ah, bueno, esta fue la primera vez que estuve en Ciudad del Este. Sí. No, yo compraba. También estuve, pero de paso, mientras viajaba, nene, pero... ¿No compraban el equipo electrónico y cosas así? De paso. No. Nada, pieza de computadora. Nos paseamos, pero no encontramos nada diferente. Estás ahí con tu placa madre saltando en el concierto. El lugar era muy lindo. El club era un... Hubo una espectacular luna llena, bien lista para el metal de la noche. Atendí el comentario, se fue a cubrir a Sepultura y me dice, estuvo la luna llena. Así, ¡dale! Ay, mientras yo estaba cenando, estaba viendo cómo Manson así románticamente le tomaba fotos a la luna. Es todo sí. Un poeta. Manson estaba totalmente enamorado ahí en el momento de Sepultura. Puesto los de Sepultura estuvieron mirando la luna antes de concierto. ¿Por qué, Manson? ¡Ay, hasta la luna, oye! Exactamente. Sí. Tengo que admitir, estaba muy linda la luna. Así, hablando del concierto en sí, el concierto fue muy bueno, sonó mucho mejor que la primera vez que yo les escuché, por lo menos. ¿Era por el cuánto aniversario de Sepultura, una cosa así? Trigésimo, era una gira por el trigésimo aniversario de Paraguay. Exactamente. Sí, el 30 años de Sepultura, mis felicitaciones al sonidista. Yo no sé de dónde salió ese tipo, pero sonó de forma maravillosa haciendo en un tinglado. Y a pesar de que es un sonido que utiliza bastante bajo, sonó muy muy bien. Así, todos los grupos sonaron de forma maravillosa. Y no sé, yo le quiero ver a ese tipo, le quiero un abrazo. ¿Qué tal? ¿Qué, o sea, que futuro... pueden contar como primera experiencia de cobertura de Tenere Cast? Pues fue lejos para la primera. Esta fue nuestra primera cobertura en serio. Sí, sí. Y... La primera cobertura, de verdad. muy bueno, nos sentimos muy cómodos. Muchas gracias a la gente de TR Producciones, que fueron los encargados de organizar el concierto. Muy buena onda, nos atendieron súper bien. Pudimos pasar a hablar con los chicos de los grupos, con los chicos de Now, antes del concierto. Tuvimos también la oportunidad de conocer a los muchachos de Asher, de Ciudad del Este. También con los de Embryo de Brasil, que fueron los tres teloneros. ¿Síndrome? Con los chicos de Síndrome, o sea, en realidad no chicos, porque es un grupo que tiene dos generaciones. Sí, es bastante complicado, porque tocaron temas con la primera alineación, sí, y después con la alineación actual. Nos gustaría poder dar otra vez con ellos. Creo que le estuve buscando en internet, pero no tiene fanpage. Yo le busqué también y no tengo. Pero estuvo muy buena su presentación. Nos dieron a entender que es uno de los primeros grupos que hizo thrash aquí en Paraguay. Pues es espectacular, yo realmente no los conocía, pensé que eran un grupo nuevo y sonaron de puta madre. ¿Y qué tal Sepultura? ¿Cómo fue el show en sí? El show, Sepultura sufrió muchos cambios y ahora más que nada, yo tuve la oportunidad de verles aquella primera vez en el Sol de América, también cuando ellos estaban con la gira de su disco Dante 21, y esta vez les vi mucho más cohesión en el grupo, se los sentía muy cómodos. La formación que tienen ahora está bastante consolidada. Un aplauso especial para Eloy Casagrande, el baterista, que puta, el tipo tiene 24 años, ingresó a la banda hace 4 años con 20 años y es un monstruo, nada más y nada menos que supliendo a Igor Cavalera, uno de los miembros fundadores de la banda, o sea, con un peso, una presión seguramente, y lo hace a 10 puntos, o sea, un capo. Hablando, te interrumpo así un segundito, sí, porque me das pie para que un día esto hablemos acá en el podcast. Vamos a traer la Sepultura al podcast. No, vamos a traer la Sepultura al podcast, pero vamos a hablar de otro pibe, es grosísimo. Es el hijo de Van Halen, Wolfgang, que con un 17 años salió de gira con Van Halen, con su papá y el resto de la pandilla, y rompe todo. Es el bajista estable de la banda ahora mismo, y podemos un día hacer un paralelismo de estos pibes monstruosos que entran a super bandas, ¿verdad? Sí, ¿quién dijo que el metal y el rock están muriendo? Están en pedo. Ahí está, le traemos Sepultura de Van Halen. Y se terminó todo, ¿verdad? Bueno, con eso tenemos que dar así una pequeña pista de lo que va a ser más adelante, una nueva sección de tener podcast. Todavía no vamos a estar mencionando, estamos ultimando detalles, pero van a venirse sorpresas, gente, así que prepárense. Y hablando de sorpresas, aunque ya no queda como sorpresa porque los propios productores ya avisaron, nos quedamos, después de la Sepultura nos quedamos, che, con los miembros fundadores, los hermanos Max e Igor Cavalera. Tienen un proyecto juntos que es Cavalera Conspiracy, ya tienen 3 discos. Nos quedamos preguntando qué será de ellos y nos dieron la sorpresa los de TR Producciones avisándonos que ahora le traen a Cavalera Conspiracy. Y van a hacer 2 conciertos en Ciudad del Este y en Asunción. Así que vamos a estar de vuelta re atentos a eso, nos volaron la cabeza. Esperemos estar ya cubriendo ahí el evento, por lo menos en Asunción, sí, dependiendo también de cómo se arma todo. Vamos a hacer lo posible para estar ahí, les vamos a traer todo lo que respecta a ese concierto. Estén muy atentos con eso. Uh-huh. Otro punto también, que viajamos a Encarnación la semana pasada, tuvimos la suerte de irnos a Encarnación, ya habíamos dicho hace bastante tiempo, en nuestro primer podcast justamente habíamos hablado, sobre la Expo Fan cuarta edición. Le tuvimos a Martín Belizán en ese entonces, de Robotech Paraguay, exactamente, y nos fuimos a Encarnación, como habíamos dicho en ese podcast. Nos fuimos a Encarnación, la pasamos súper bien. Manson, Fátima y yo estuvimos ahí cubriendo todos los eventos que hubieron, los workshops. Hablamos con la gente, disfrutamos el concierto de Michael Bradley. Gente, Expo Fan, cuarta edición. Llegamos cansados, pero... Dormimos poco, ¿verdad? Pero... Yo no dormí. O sea, yo no me fui, cuéntenme cómo... No, o sea, bueno, pues les empiezo a contar. La Expo Fan se vio en Encarnación como cada, siempre, en cada edición anterior, ¿verdad? Se realizó el evento en el Centro Social de Encarnación, ¿verdad, Manson? Sí. Qué lindo lugar, qué lindo club, ¿verdad? Un club social, muy bonito. A cuadras de la Costanera, lógicamente nos fuimos a trabajar, jamás vimos La Plata. nos paseamos un poquitito alrededor de la ciudad, pero llegamos temprano. Nosotros viajamos sí. En el bus de los organizadores, ¿verdad? En uno de los buses que salió de Asunción para la Expo Fan, viajamos en esos colectivos. Llegamos muy temprano, entonces pudimos organizarnos, tomar muchas fotos. Sí, el evento comenzó prácticamente eso de las 10. Las 10 de la mañana, antes de las 7 ya estábamos, pero empezamos a desayunar, iniciamos tipo 7 de la mañana. Y salimos a caminar y volvimos corriendo. Volvimos corriendo porque el calor el fin de semana pasado era así, era insoportable, estaba el polvo. Pero bueno, nosotros estábamos ahí para cubrir lo que era así la Expo Fan. Tenían una lista de actividades muy interesantes, aparte de la venta de cómics, libros, manga, remeras y un montón de cosas más que hay de por sí en este tipo de eventos. Había una grilla de actividades fenomenal. Por un lado el tema de los workshops, que tuvimos que cubrir unos workshops muy interesantes, que ya les vamos a hablar enseguida a profundidad de eso. Y después por el otro lado estaba así el evento de la noche, que era el concierto de Michael Bradley, ¿verdad? Para mí fue demasiado especial. Manson tuvo que ver el concierto a mi lado y yo creo que en su vida habrá escuchado a una pendeja que gritó y cantó tanto como yo. En fin, fue muy divertido, pero... La pasamos bastante bien. La pasamos muy bien. Más que volvimos destruidos de cansancio por el trabajo, claro, trabajamos todo el día. No paramos en ningún momento. Sí. Comimos más o menos, no tuvimos tiempo porque había un montón de actividades y en los pocos momentos que estuvimos sentados descansando, también era muy divertido porque por lo colorido del evento, sí. Era un local grande. O sea, no se compara al Luna C, que es donde se suelen hacer los eventos, claro. Los eventos otaku acá en Asunción, pero igual, estaba lleno de locales, había muy buena onda, la gente venía, sacaba fotos, nos reconocieron, sí. Tiraron buena onda. Aparte de eso, que nosotros también, y hay que, por más que vas a agradecer más tarde, nosotros nos fuimos estrenando uniforme a la claro, Expo, exactamente, entonces, nos fuimos estrenando. Entonces, de Tenerecas éramos demasiado visibles. Exactamente, ya era así. ¿Por qué éramos visibles? Porque teníamos nuestras remeras de Tatombore. Así que Tatombore ahora auspiciante así de Tereré Cast. Si ves dos o tres personas así corriendo de verde en exactamente. Tu evento, vas a salir en Tereré Cast. Exactamente. Le mandamos ya de paso un saludo a Sandy y a la gente. Exactamente, que nos tiró mucha buena onda, que fuimos, hablamos. Ya de entrada. De entrada me dijo, Edu, vos no te preocupes, voy a tener ustedes ya tienen las remeras. Y nos pusimos a hablar de un montón de cosas que no tenían nada que ver. Estuvimos como una hora por ahí conversando de un montón de cosas. Y después cuando nos pusimos en plan de negocio fue muy, muy agradable, muy buena onda. Creyó totalmente en nosotros. Y está ahora con nosotros, nos acompaña. Nuestro primer gran auspiciante. Así que a la gente de Tatombore, saludos, y este fue el chivo. Bueno, volviendo al tema de... El evento sí, se desarrolló la parte de stands, de venta de productos, ¿verdad? Se realizó en el hall central del Club Social. Del Club Social, exactamente. Hall precioso, divino. No, me imagino muy buenos locales, muy lindo, ya vamos a estar visitando. Y estuvieron muchas tiendas presentes, tanto de Asunción como de Encarnación, imposible citarles a todos, pero había colecciones de cosas, de libros, Yo, por ejemplo, estoy muy tentada porque soy vecina de otra tienda de cómics acá en el centro y enloquecí con sus ¿cómo se llaman? Las hieleritas de la Estrella de la Muerte, de la TARDIS, de los Daleks. Sería muy facha hacer tereré con esos hielos en forma de la Estrella de la Muerte, ¿no? Exactamente. Pero, en fin, habían cosas los preciosas. Libros. Había una tienda que tenía las novelas gráficas de Sandman. Sí. Colecciones enteras. Bueno, en sí, en los locales de venta, siempre completo, había de todo un poco para comprar juguetes, libros, juegos vintage, juegos actuales, ropa, de todo un poco. Estaba muy bien surtida la parte de merchandising dentro de la Expo Fan, ¿verdad? También era súper colorido el tema de los cosplays. Qué buenos cosplays que vimos. Hubieron pocos, pero bueno. Muy, muy, muy bueno. Yo no soy experta en anime, ¿verdad? Acá ustedes van a poder decir mejor, pero vi cosas que no entendía de qué se trataban, pero muy bien hechas, y valió la pena. Hay que destacar a la chica que estaba de Thor. Sí, a la que estaba de Mario. A ver, el gordo que estaba disfrazado de Oxatán, que era un capo. ¿Vos, Manson, tomó fotos con el rollo? Sí. Manson salió, fue el groupie de todos los cosplayers ahí, con todo el mundo. Manson estuvo ahí sacándose un montón de fotos con, sí, estuvieron con todos los cosplayers. Los Power Rangers, estuvo Deadpool, estuvo Naruto. Superman. El Superman estuvo muy bueno. Mira, que te pesó que ahí todo era el tipo. Sí, pero estuvo un poco tiempo, yo no. Sí, yo no lo vi más después, porque él estuvo un grupo de gente que llegó de fiesta y se abrió temprano, sí. ¿Verdad? Que tenían muy buenos cosplays y nosotros estábamos en ese momento cubriendo los workshops. Yendo al tema de los workshops, estuvimos en el primer workshop, que fue el de Steampunk Paraguay. El ingeniero estuvo presentando la movida Steamer, las cofradías internacionales presentaron todo lo que es el movimiento Steampunk en el mundo, las diferentes ramificaciones, estilos. Y fue bastante interesante. Estuvieron también con su stand temático presentando los trabajos que hacen. Vendieron mucho, tenían un montón de cosas para vender. Sí, exactamente. Eso es algo para destacar en Encarnación: la gente vendió muchísimo. Sí. Se veía la gente recorriendo con bolsitas, comprando cosas por todos lados. Sí. El segundo workshop fue el de cosplay exactamente, con Celeste Lilith. ¿Nos pueden contar algo al respecto? La verdad es que a mí me sorprendió la calidad y el empeño del trabajo que le ponen en los trajes de cosplay, ¿verdad? No son trajecitos, ¿verdad? Son unos trabajos artesanales que llevan una construcción metódica y no sé si complicada, pero Celeste estuvo mostrando imágenes de cosplays de ella, llevó muestras de sus trabajos, llevó máscaras, llevó espadas, joyería, escudo, y explicó. Decía ella que lo principal en el tema de los cosplays, aparte de lo que es tela, entiéndase, vestuario, ella trabajaba mucho con las armas, con los accesorios, sí, con los elementos que agregaban. Y era bastante, en serio, como decís, un trabajo de artesano. Inclusive en un momento de su workshop, ella enseñó técnicas para teñir pelo. Exactamente. Para teñir pelo, o sea. Peluca. Peluca, o sí, no, claro, para teñir una peluca y obtener así colores de fantasía muy facha. Fue bastante interesante, o sea, la verdad, nosotros no vamos mucho a ese tipo de eventos acá entre todos, pero por lo visto ninguno se imaginaba lo mucho que te lleva a hacer vos mismo, tu vestuario y todos los accesorios que necesitas para asumir bien el rol del personaje. Yo hace 2 años intenté hacer un cosplay. Hace 4 años. Estoy muy viejo. Hace 4 años intenté hacer un cosplay. Y yo le respeto muchísimo a esa gente porque a mitad de camino dije así: basta. Ya piro, no puedo. Y me fui así disfrazado de civil y con cara de culo. Porque y no, era muy interesante porque ella, de cada uno de los personajes que representó a lo largo de todos estos años, ella iba contando que era lo más difícil de realizar en cada caso, ¿verdad? Y no solamente tiene una pericia increíble esta chica. Como diseñadora de ropa, sino que es una artesana o una artista, digamos, en lo que es fabricación de las armas, de las joyas, y de ir organizando el estilo que va a llevar su trabajo, era el cosplay, son súper completos. Mostró su trabajo, muy lindo todo, y después ella se tomó fotos con todos los asistentes. Sí, algo que quiero destacar es que justamente dentro de su workshop, ella mostraba sus trabajos, mostraba, mira, miren, yo hice esto y le hice así, así, así, y era un trabajo bastante bien elaborado, minucioso. Nos contaba que ella hacía los diseños, primero los pasaba por Corel, la imprimía y de ahí iba haciendo con diferentes técnicas, estaba el de papel maché, no me acuerdo cuáles eran los otros, usaba... un montón de técnicas para hacer manualidades de diferentes tipos. Y diferentes materiales, inclusive recicló cosas y mostraba. Sí, tenía un escudo hecho en la pantalla, un ventilador. Hecho una pantalla, un ventilador que era muy bueno. Sí. El nivel de detalle de sus cosplays era bastante bueno. Sí. Cosa que no siempre se toma en cuenta. Hay gente que ya se hace un traje y ya está ahí, nada más. O mandas a hacer, exactamente. Pero ella mostraba, mira, me dice, de acá este traje usa unas hombreras y bueno, me dice la hombrera así, con esto. Vos que sos gamer, Martín. Elfa Maga Lineage 2. Ella estaba así en la foto transformada en la Elfa Maga de Lineage 2. Yo me quedé así, pero yo jugué mucho Lineage. Yo no jugaba Lineage, yo jugaba WoW, que sí tenía gente. Bueno. Lo que sí que transformada ella en la elfa, boludo, impresionante. Vi las fotos. Detalle en la ropa, así, pero hasta el último detallito. Vi todas las fotos que tomaron, están todas en la página, por cierto. Sí. Maravillosa toda la foto, muy muy muy buena. Me sorprendió, no voy a mentir, me sorprendió muchísimo el nivel de detalle y dedicación que le pone ella, especialmente. Ha de haber otra gente, yo hace mucho que no voy a los eventos. Ella y su novio Claudio Ortega, también hay que nombrar que estuvieron los dos haciendo los dos. Su compañero, el que estaba con él en la foto, era su novio. Sí. Los dos eran el workshop. Y fue muy interesante porque mientras ella hablaba, Claudio se paseaba con las armas, los escudos entre la gente. Yo hice esto así, que esto, sí. Y el otro, digo, Claudio iba mostrando las armas, iban pasando. Era muy lindo. Había un collarcito, creo que era, sí. No me acuerdo, que era con un montón de joyitas. Y explicaba cómo hacía. Y era, hay gente que no se toma ese tiempo en hacer ese nivel de detalles. Y era muy buen trabajo. Y aparte la onda que le pusieron cuando ya, después empezaron a sacar de fotos. Yo recuerdo los primeros eventos que se llegaron a hacer en el paraguayo japonés. Ahí se notaba como había mucho más corazón que habilidad en la mayoría de los trajes. Que le pusieron garra a los muchachos. Sí, le pusieron garra. Muchos tenían más corazón que otra cosa. Porque, bueno, directamente eran nuevos. Acá no hay una cultura de disfrazarse, no hay tiendas especializadas. Ahora a lo mejor hay más materiales. Ahora, cuando empezó todo esto, que fue en hace 5 o 6 años, no más, un poco más, más, no sé cuándo. Cuando empezó todo esto, no había nada. vos o traías a los Estados Unidos o te ibas a un país vecino. Claro, ahí se entiende porque cada uno lo hacía por su cuenta y no es que... El tema es que la gente sigue, o sea, la gente que hace así muy bien, sigue haciéndolo por su cuenta, pero ya con una pequeña, claro, exactamente, una plática de la gana. Exactamente, justamente eso. Es muy interesante. Ah, también hicieron un sorteo con toda la gente. Sí. Es de destacar que en todos los workshops hubo muchísima gente que fue a participar, a escuchar, a preguntar. No, está la típica de que hay un evento y el famoso preguntas y todo el mundo callado. Pero comenzabas, alguien hacía una pequeña pregunta y ya todos los demás empezaban. Muy y es como que después. Pues. Sí, muy participativo. Y es como que después ya era un momento de bueno, tenemos que cortar porque ya están. Porque tenía que venir otro expositor. Porque de repente medio se juntaron todos por una cuestión de tiempo. Sí. Pero igual, o sea, mucha gente participó de todos los workshops. Uno de los más animados, me atrevo yo a decir, fue el de Celeste y Claudio. Sí. Uno de los donde más. No digo cantidad de gente, o sea, número de gente, pero en donde la gente que asistió, la mayoría de la gente participó, habló, preguntó, tocó, revisó todo, ¿verdad? Y aparte que ellos fueron muy buena onda con todas, exactamente. Así que un saludo para Celeste, para Celeste y para Claudio. Y para toda la gente que hace Omble y respeto totalmente. Exactamente. Después pasamos al siguiente workshop, que fue el de Kike Olmedo. Kike estuvo... Un workshop súper técnico. Un workshop bastante técnico donde él puso su notebook, una tableta gráfica y un monitor, una tele tirando hacia la gente y él empezaba a contar las técnicas para creación de personajes. Fue bastante técnico, pero... Fue especificante para videojuegos. Exactamente, según el dijo, exactamente. Diseño de personajes para videojuegos. En su ejemplo, sí. Pero, o sea, dio desde la parte del ilustrador, sí, ¿no? Exactamente. El guionista que hace el concepto y el ilustrador que... Básicamente... El programador que dice, no, loco, no voy a programar esto. Claro, él dio una pequeña visión y te iba mostrando, o sea, creaba la figura humana y después que le ponían los pelitos de tentáculos, aletitas de tiburones y qué sé yo. Claro, iba contando que él desde su punto de vista profesional, la gente le decía, bueno, quiero hacer un proyecto para un videojuego, bueno, ¿cómo va a ser? Y nos hablaba que todo depende de qué tipo de ambiente se va a llevar a cabo. Por ejemplo, en este caso en particular decía, bueno, vamos a tener como ejemplo que nos piden un mundo acuático. ¿Y cómo va a ser? Hay que empezar a investigar los diferentes tipos de... formas que va a tener el personaje y cómo se va basando en cada animal. Hizo un personaje con forma de... Con el tiburón, de medusa. Exactamente. Y después fue diciendo, bueno, si es, por ejemplo, apruebo este que era un ser con tentáculos en la cabeza y diferentes tipos de cosas. Y él iba diciendo, bueno, se aprueba, se pasa a este siguiente... Esta siguiente etapa. Mientras él iba ilustrando, la gente iba viendo y iba preguntando también sobre el mundo del ilustrador, el tema de conseguir trabajo siendo ilustrador. Y siempre, él decía que en Paraguay no existe, todos sabemos que no hay un mercado muy grande para los videojuegos, para la creación de videojuegos. Pero gracias a los tiempos que corren en el exterior, mediante internet se pueden trabajar, o sea, si vos sos ilustrador y estás acá en este bendito país llamado Paraguay, podés conseguir trabajo en el exterior contactando, porque hay formas de conseguir eso. Y fue bastante técnico, como dijimos, no fue mucho, ¿cómo decirlo? Muy personal, o sea, él desde su perspectiva, obviamente, pero sí, toda su charla fue bastante técnica. Sí. Habló de, por ejemplo, la cantidad de investigación que le lleva al ilustrador para la creación de cada personaje, dependiendo si va a ser de ficción, de ciencia ficción, o si va a ser basado en algún acontecimiento histórico. Claro. ¿Cómo tenés que tener en cuenta en el caso de sean personajes históricos o situaciones históricas? tenés que investigar tipos de armas, tipos de ropa. No podés mezclar una cosa y otra en una época determinada o en una situación histórica determinada. O aunque tu historia no esté basada en un hecho, como ser real, tenés que siempre corresponderte en cuanto a épocas, materiales, claro, la moda. Claro, hay que hacer un buen trabajo investigativo. Y lleva mucho, o sea, no es solamente dibujar, sino el tema era investigar y en base a eso desarrollar el trabajo. Pero es cierto, fue una charla súper, súper técnica. Exactamente. Igualmente hubo mucha gente. Muchísima igualmente mucha gente preguntó muchas cosas. Exactamente. Y eso. Inmediatamente después, porque Quique se levantó y él mismo fue el presentador del siguiente. El siguiente invitado, muy simpático. El siguiente invitado llegó y se sentó detrás de Edu. En medio de todo el público. Llegó y se sentó él y o sea, algunos le reconocimos y otra gente estaba atendiendo, por lo que era muy interesante. Y no le veían al señor, que llegó así, re como sin nada. Y digamos convengamos que para ya vamos para a decir, el evento después de Michael Bradley era la segunda, vamos a decir, el segundo estrella, mayor, sí, la segunda mayor estrella mundial, así, gente, persona conocida internacionalmente que estaba ahí en la Expo Park. Claro, estamos hablando de Robin Wood, exactamente. Leyenda, baluarte nacional, llamarle como quieras, pero genio total. Del guión de la historieta de, sí. Le leyeron desde nuestros abuelos hasta nombre, todos le leyeron, o sea, bueno, sí o sí, alguien escuchó que su papá leía algo de Robin Hood o su abuelo o lo que fuere, bueno, ese señor, ese Robin Hood. Exactamente, bueno, Robin, como dijo Fátima, llegó como una persona más, se sentó a escuchar, hizo incluso unas preguntas. Yo justo estaba entre que atendía yo estaba tomando las fotos, estaba atendiendo, sentada en los momentos que podíamos sentar y escuchar el workshop. Y disfrutaba del trabajo de Quique. Y yo jamás, como me dijo, yo jamás me di cuenta que estaba sentado detrás mío hasta que él se puso a hablar, porque estaba exactamente detrás de mí. Y cuando Quique se levanta y empieza, yo voy a presentar no sé qué cosa, y apuntaba hacia mí, o sea, yo desde mi perspectiva miraba que era hacia mí, obviamente no era yo, decía, ¿qué, dónde está? Y me doy la vuelta y estaba ahí, me di cuenta. Y dice, claro, Roy se levantó. Muy simpático. Robin tenía que dar una charla para guionistas de historietas, pero terminó dando una conferencia motivacional de la Gran 7, porque claro, le motivó a todo el mundo, no importa, o sea, yo no soy guionista de historietas. Yo personalmente me sentí muy tocado. Pero fue así el discurso motivacional del año para mí, que... nosotros todos, como siempre solemos decir, tenemos todos diferentes trabajos diarios, ¿verdad? Acá lo único que son escritores en serio son Edu y Manson, después el resto somos paradora. Pero realmente, motivacionalmente hablando, fue algo así como, sigan, sí, que fuerza, o sea, no hace falta, procuren. Le preguntó a alguien, ¿qué querés ser? Quiero ser contadora. Bueno, entonces tenés que ser el mejor contador del mundo. Le digo, quiero ser cocinero. Bueno, vos pensás que ser cocinero es trabajar en un barcito, no, en Francia eso es un arte, vos podés ser un artista de la cocina. Claro. Y seguimos. El tema es, él a eso iba, ¿verdad? Él tenía que dar una charla técnica, pero terminó no dando faltaba tereré nomás de ahí entre todo, entre el, qué sé yo, había como 30 personas, ¿verdad? Pero habló con todo, o sea, habló para todos, pero era algo muy personal con cada uno otra vez. Él mismo le preguntaba cosas a la gente. Me gustó mucho que un señor, porque, o sea, lo que voy a contar ahora tiene que ver con lo que escuché, que un señor que también habló ahí en la conferencia dijo al final, ¿verdad? Estaba sentado delante de vos, Edu, un muchacho a quien Robin le dijo... Cuando Robin Hood en un momento pregunta quiénes son escritores de los que estaban sentados ahí, unas cuantas personas levantan la mano, ¿verdad? Este señor estaba adelante y él contó que tenía una idea para una historia, ¿verdad? Y Robin le dijo así con una sonrisa, una de esas sonrisas de que a la puta, qué buen tema, qué buena idea, que le gustaba, y empezaron a hablar entre ellos en medio de toda la charla. Y después una vez que se terminó toda la charla de Robin Hood, este señor salía, yo salía medio al lado de él, Y él dijo, yo no sabía, le dijo a alguien, a N, que estaba a su lado, yo no sabía que estaba Robin Hood acá. Yo vine a la Expo Fan y después nomás me subí acá porque venía mucha gente y me di cuenta que estaba Robin Hood. Y dije, ¿y qué puta? Hace mucho que quiero, hace mucho que escribo, dijo el señor, ¿verdad? Y así, él se sentía re emocionado que llegaba a su casa y se ponía a trabajar de vuelta en su idea y qué sé yo. Pero lo que sí que fue, o sea, habló un poco de su vida, habló un poco de su trabajo, que todos conocemos, ¿verdad? Fue muy simpático que su señora... Ah, sí, no, eso su señora vale. Fue divina. Sí, eso fue la fue cereza del postre. Fue muy simpática la interacción entre él y su señora, porque su señora estaba en medio del público y de repente así... Hay alguien que quiere hacer la pregunta y la primera y ella que levantaba la mano, señora. Y ella luego ahí medio le llamaba al orden en medio sí, de... Sí, vos viniste a hacer una charla sobre guión, sí. Vos no tenés que hacer sí. Esto. Es peor que yo cuando quiero cortar el podcast. Sí. Y lo que sí que era muy simpática la señora, muy amorosa ella, muy simpática. Y la interacción de ellos fue muy linda también, ¿verdad? Y después Robin contándonos de sus orígenes, sobre no. Su nombre, o sea... sobre su nombre, sobre su familia, sobre que él primero estudió dibujo y después se volvió escritor. Nos contaba también que está en proyecto la película de Nipur de la Gash, sí. Que, él es el guionista. Que él fue el guionista, ya escribió el guion, el guion ya está ahí aprobado y estamos todos expectantes a ver de cuándo tenemos noticias al respecto. Y en sí la charla fue, en serio, fue muy personal, muy motivadora. Yo me sentí bastante tocado, me llegó bastante lo que él decía. Casualmente, y usa una frase que usó, la mitad de una frase en realidad que yo siempre digo a la hora de trabajar es lean, y yo siempre digo, después digo, escriban, que es la única verdadera técnica para saber para escribir, ¿no? Eso nace de uno y se perfecciona solamente leyendo mucho y escribiendo mucho. Así que como aspirante a escritor que soy, yo le digo, yo transmito también este mensaje que nos tiró Robin. Y no dejen de soñar, que no dejen de soñar, frase, esa es otra de sus frases. Así que nos emocionó a todos los asistentes, realmente no hacía falta que seas escritor o guionista para disfrutar de la charla. Fue muy fuerte, fue muy motivadora y Robin es un divino, es muy simpático. Nos sacamos fotos con él. Y lo mejor de todo es que él mismo tenía así 4.500 pósters sí. Para regalar. Manson llegó al colmo. Manson. Todos se compró el cómic de Drácula. O sea, realmente nos fuimos re pobres. A Encarnación todo, ¿verdad? Y Manson gastó así lo último que tenía y se compró una de las novelas gráficas guionadas por Robin Hood. Exactamente, una de Drácula. Drácula es histórico, ¿verdad? Sí. Porque Robin Hood es un fanático de la historia antigua, ¿verdad? Y él basa mucho en eso su obra. De Vlad Tepes o de Vlad Tepes. Sí. Del personaje histórico, sí. No del. Del conde. Del no, que está el libro. Es que está no el libro. Está no, el libro histórico. Claro. Eso quería saber. Sí, no, es del Vlad Tepes histórico. Que vamos a estar sorteando. Que vamos a estar sorteando en cualquier momento cuando le peguemos. Manson, así muy humildemente donó su libro para sortear. Dejen su nombre. Yo tuve la noble intención de decirle así. Vamos a sacar un póster autografiado de Robin Hood y después no pude, así poneme para Edu, por favor. Bueno, lo que sí que a Manson le firmó su libro y también un póster, ¿verdad? Y también un póster, él es súper goloso y no se contenta luego con una cosa, entonces firmame hasta los calzones, más o menos le dijo. Y le firmó un libro y un póster y después, la verdad que estábamos todos, de repente todos, o sea, nos olvidamos que nos fuimos en nuestra misión de informadores o de recolectar información y nos pusimos así que en la fila del póster, ya que era gratis, ¿verdad? Cara dura, y a mí todo nos firmó personalizado, fue muy lindo. Le puso lindo, muy buena onda. Era muy simpático porque era, te firmaba, te ponía a mí, me hizo todo un dibujito en el póster, ¿verdad? Y encima se puso a hablarme y qué sé yo, qué sé cuánto, o sea, con todo el mundo fue así. muy genial, muy, muy buena onda Robin Hood, ¿verdad? Ojalá que no sea la última vez que asistimos a una conferencia donde esté él, ¿verdad? Compren sus victorias, compren sus novelas gráficas, compren sus libros, compren todo lo que él haya hecho porque vale la pena leer cosas de alguien tan importante para Paraguay. En su página web él tenía... La página web de Robin Hood es muy completa. Hay esta parte detrás de su trabajo para poderse leer en línea. Aparte que él es un personaje, te empieza a hablar y te compra y te vende, sí. Es muy simpático, sabe contarte historias. Yo creo que sentarte a tomar un mate con ese tipo debe ser una cosa de loco, porque es genial, sinceramente es un ser humano espectacular. Bueno, esos fueron los workshops. Después nos fuimos corriendo a la exhibición Robotech. Eso iba a decir. No, fuimos a la exhibición. Antes de hablar de esta parte de editar, antes de hablar de Omega Brandy, vamos a contar que nos fuimos a la exhibición Robotech. Impresionante. Increíble. Había un Robotech funcionando. Boludo, no, interesa. Tienen la mayor colección. Vi la foto, yo me cura y quiero entrar en mi culo. Vi todas esas cosas, yo quiero todo esos aviones. Tenían el Baritec de Max Sterling vestido de Centra Evi. Ay, no. Vos no viste todas las fotos. Nos falta página web para levantar todas las fotos. O sea que el estilo. Te van a enseñar a hacer galería en estos días. En serio. Pero eso no puede estar en el podcast. Vos te olvidaste que estamos grabando el podcast. No, si hace rato estaba, si hace rato hicimos prendas. No, hay ningún paréntesis. Bueno, sigue saliendo. Bueno, en fin, contá todo. Tenían el steel Valkyria, la Valkyria, la Baruca, el Veritech, hecho de metal, que para mí siempre fue así. Yo quiero aclarar una meta que me encantaría tener, el 1.48 Edu, de... Edu, espera un ratito, espera, porque se emocionó acá. Quiero aclarar nomás un tema. Era la mayor colección de figuras de acción de Robotech, incluido Barra Macros. Porque Robotech Paraguay tiene la particularidad de que, o sea, dentro de Robotech Paraguay, tenemos que aclarar esto porque ellos fueron parte de la organización de la Expo Fan, ¿verdad? En esta asociación conviven en forma pacífica y amorosa fanáticos de Macros y fanáticos de Robotech. En otro, te cuento, Martín, ¿verdad? Manson, en otros lugares del mundo esto es impensable, ¿entendés? Es tan grave como cualquier tipo de conflicto en Medio Oriente. Eso de Macros y Robotech en la misma pieza juntos y en armonía. ¿Trekkies y Star Wars? No, eso es joda comparado. Es joda comparado con esto, ¿verdad? Macros y Robotech es algo que es peor que el agua y el aceite, que es peor que el cielo y el infierno, ¿verdad? Por decirte, en esta casa... Yo soy fanática de Robotech. El señor acá. Hola. No, es fanático de Macros. O sea, él. Las veces que me dijo, vamos a ver Macros, dale. Yo morí, ¿entendés? Porque a mí Macros no me mueve, no me divierte, no me interesa, no nada. Lo mío es Robotech. Pero bueno, en fin, el tema era aclarar eso. Era una colección de cuántos metros era la mesa, muchachos. No sé, mucho. 10 metros, no es. Capaz más. Bueno, pero. Era muchos metros cuadrados. Era en L, ¿verdad? Claro, mesa en L, pero la parte larga fácilmente podría haber tenido 10 metros. Busquen la nota de. O más. De la Expo Fan ahí en. Estaba ahí Cristian de Robotech. Cristian de Robotech. El que nos contó unas cuantas cositas. Le hicimos una mini nota y él nos contaba que. Es una colaboración de todos. De todos los muchachos y su mayoría de él. Exactamente, ¿verdad? Que él nos contaba que él tenía un... ¿Cuál era? Su primera figura de acción fue... Era de que tenía hace más de 20 años. Que fue comprado por su tía en Miramar. En Miramar, exactamente. Calculo que era el de Roy Fokker porque se... Pues asumo, yo tuve ese. De los chiquitos, así... Ese tuvimos todos los niños en los 80 en Miramar, porque era la única juguetería de Asunción. Entonces, que él comenzó con esa colección que tenía, ese Baritec un poco hecho bolsa, ¿verdad? Pero es el que más ama de toda su colección, ¿verdad? Claro. Fue el primero. Estaba el álbum de figuritas. Ese yo tuve. Jamás comprendé. Bueno, yo jamás también, comprende. ¿Verdad? Si ustedes un día le hablan a mi vieja, ella les va a hablar de ese álbum de figuritas y los escándalos que ocasionó mi casa en algún momento. Pero había de todo, había de todo. Yo, lógicamente, por suerte teníamos dos cámaras, o sea, una cámara y dos celulares, porque yo le saqué fotos a todos los roter, Edu le sacó fotos como tenía que, para cosas la página, a de todo un poco, y, pero yo me centré en fotos de todo un podcast. Yo me centré en fotos de Rotten. Era impresionante todo lo que tenían. Yo te digo, o sea, de la primera generación, para mí es así, yo soy Team Maxi Mirilla. Era el Baritec así de unos 12 centímetros, Martín, con la ropita de Centraedi de tela, boludo. Todito de... Era una locura. Vi en la foto, quiero esa cosa. Era una locura, era así, nombre, ¿verdad? Y... aprovechamos, ellos tenían discos en venta de Michael Bradley. Sí. Aprovechamos y compramos porque... Los originales, lógicamente. Ellos tenían discos en venta y pudimos comprar esos discos ahí, ¿verdad? Porque tenía, o sea, las cosas salieron súper, o sea, salieron mejor de lo que nosotros esperábamos a nivel de cobertura. Nosotros pensábamos tener una entrevista con Michael Bradley, pero realmente tuvimos algo mucho más interesante que eso. Pero va a venir después, ¿verdad? Exactamente. Lo que sí que preguntamos un montón de cosas de la colección, juguetes increíbles para morirte, ¿verdad? Del loco. ¿Qué más hubo? Aparte de la colección que quiero de Robotech. Aparte de todas esas cosas que quiero. Estuvo el evento de cosplay que Manson nos puede hablar más al respecto porque él se fue a primera fila a mirar todo. Manson, decinos qué tal estuvo el evento de cosplay. Estuvo muy bueno. El host del evento fue Coquito Man, fue el actor que estaba caracterizando a Coquito Man, que le dio un estilo bastante divertido, muy ocurrente. Y uno de los cómics de Coquito Man ya llegué a leer. Ahí están los, por acá están los dos. Sí, acá están los dos. Ah, me vas a prestar eso. Sí. Bueno, estamos. Creo que hubo un pequeño problema técnico ahí. Antes del evento de cosplay, pequeño paréntesis. Estuvieron haciendo la prueba de sonido con Michael Bradley y después subió también Mika. Y fue exactamente de Kuf también haciendo la prueba con los instrumentos. Excelente todo. Fue muy entretenido. Fue ahí el primer momento en que lo vimos a Michael y después que inmediatamente. Nos acercamos, nos saludó. Él estaba haciendo puñitos a todo el mundo porque contó que se había lastimado la mano. Y se estaba muriendo de calor. Que se estaba muriendo de calor. Chorreado de calor, no le quería saludar así muy cerca a nadie porque tenía demasiado calor. Y no se excusaba. Nosotros no, nada que ver. O sea, Manson nomás se fue a saludarle. Y después ella vino para conocernos a nosotros también. ¿Dónde mismo él vive? Así toda su vida, mientras California. Michael Bradley vive en California, ¿verdad? O sea, yo le tengo un amigo en Facebook a él hace mucho, pero no dice ahí dónde vive, sospecho en California. Sí, ahí No tengo idea. No puedes comparar ningún lugar como el de Paraguay. Pero, o sea, que el tipo vive en el infierno, igual hace más calor. Claro, sí. O sea, José Martín muy simpático porque él estaba en un hotel así al costado del centro social. Cruzaba la calle y llegaba al centro social. Era un hotel bellísimo, la Trinidad. Una locura hotel, se veía que era. Y el tipo a pata venía, o sea. La gente me dice, ay sí, pero que va a caminar 20 metros. Y hay estrellas que no van a caminar un metro si no le buscas en auto, ¿verdad? Él cruzaba a pata. Pone que él por gordo. Él por gordo nomás, ¿verdad? Michael Bradley vive en su hotel a pata y ahí entró por el portón de entrada de auto a pata, todo buena onda. Y solito, él con su bolsoncito y su Fender, su guitarra, así se manejaba. Y con los muchachos de Robotech. ¡Qué facha! Era un anguroso. Y después, lo más simpático es que los muchachos de Robotech eran sus roadies. Martín Melizán, eso, poniendo micrófonos. Ellos estaban como Ale también, que estuvo ahí. Ale Espinosa. Vi una foto de nuestro amigo Ale con Martín Melizán, con otra persona que no sé quién Ale, es. Y con Michael Bradley. Chupando, haciendo peña. Yo acá esperando, che, Ale, ¿cuándo vamos a grabar el Tompo? Y vamos a ver qué estoy en la otra. Y no, él está con Michael Bradley. Así que, Ale, perdonado. Sí. ¿Sabes qué? Bueno, pero lo que sí que, sí, en ese paréntesis, antes del concurso Public fue la prueba de sonido de Michael Bradley. Yo soy muy fanática de Robotech, ¿verdad? Escuché que cantó cuatro temas. Cuatro temas enteros cantó en su soundcheck el tipo. primero a mí se me ablandó todo el corazón por los muchachitos de ¿verdad? Muy, todos eran así pollitos bebés, divinos, chiquititos, hermosos. Y yo, bueno, tocaba Michael solo, y después subió Mika Moreno a hacer el abrazo mío con ella, y ahí me volé la cabeza, ¿verdad? Qué bien canta, después vamos a volver a eso. Y después subieron los chicos de Cof, pero no vamos a hablar ni qué tema tocaron ahora en su momento. Qué bien que tocan, o sea, yo siempre les escuché de lejos en los eventos, pero ahora les escuché así atendiéndoles mucho, y qué bien que tocan. Yo nunca les escuché eso a ellos, creo que nunca les escuché. Yo soy muy mal espectador, yo no presto atención al nombre de los grupos que no conozco. No, yo ya los vi, también los escuché de lejos desde en algunos otros eventos, pero ahora les presté atención porque yo estaba ahí en fila menos uno, porque yo estaba cruzando la valla sacando fotos. No, claro. Pero estamos hablando del soundcheck, ahí vos estabas. Ah, eso sí, estamos en el soundcheck todavía, así que sí. Era una nariz. Claro, exactamente ahí, todo el mundo ya estaba ahí en la valla. Y el tiempo haciendo, se nublaba, viejo. El tiempo amenazó, sí. Porque se nubló todo en un momento y dijo, no va a ser que va a llover. Y justo cuando va a tocar. Y los chicos rotes estaban ahí, pobrecitos, con los nervios de punta, porque ellos hicieron muchísimo laburo, muchísimo esfuerzo. Me imagino. Por hacer todo el tema y traerle a Michael Rapid. Sí, me imagino. Y el tiempo se nublaba. Y Manson me decía, no, esta nube ya está pasando. Lo peor de todo es que eso no, igual no hizo que el calor bajara un grado. Se estaba nublando todo, pero igual sentías ese calor. Ese calor PI, realmente. Yo me acuerdo de ese fin de semana, porque ese fue el fin de semana que se descompuso mi aire, que todavía no funciona. Ah, la semana pasada. Sí, bueno, todavía no funciona. Ahora así el que punto es al tema. Yo en espíritu estaba como que teniendo calor. Por suerte el Tereré nunca faltó, pero igual, viejo, no puede faltar. Directamente a todo esto hicimos el aporte al Tereré. Porque se nos perdió nuestro termo ahí. Se nos perdió nuestro equipo Tereré, que sabemos de dónde está y no tuvimos tiempo de ir a buscar. Claro, chofer del colectivo 1 que fuiste, bueno, ¿dónde tenés nuestro termo? Sí, ya estaremos yendo en estos días. Te mandamos un saludo. Bueno, lo que sí que después de eso yo fui, Edu también huyó, nos fuimos a buscar enchufes para cargar la cámara. Bueno, tenemos que seguir subiendo fotos. Y le dejamos a Manson que se torture con las niñas que vinieron de posada a bailar para la apertura del concurso de cosplay. Claro, tienen las, corazón. No, K-popers que eran de posada, sí. que me han hecho. ¿Cómo se llamaban, Manson? Manson, discúlpame, no sabía que te tratan así de mal. Contanos, ¿qué más te hicieron? K-pop posada, le vamos a decir, porque no me acuerdo el nombre. Tenían un nombre de un grupo. Nomás seguida y él va revisando. Ahí Manson está buscando, así que ahí hacemos. Bueno, las chicas le pusieron buena onda, bailaron. Qué bien bailan las chicas. Qué lindas que eran, también hermosas todas, y bailaban de la canción. Yo eso no vi, no me di cuenta. No podés, te vas a casar. Bueno, después. Inmediatamente después de eso, porque ya te estaban teniendo pequeños problemas, le estaban encimando la hora, y estuvo el concurso de cosplay que Fatima y yo, como dijimos, ya estábamos por la izquierda nosotros. Exactamente, por cuestiones de cargar baterías para seguir cubriendo el evento. Manson estuvo ahí mirando el concurso de cosplay, se castigó un rato, hubo un concurso chibi donde los nenitos empezaron. Había tantos padres educando bien a sus hijos. Estaba el primero que vino a entrar ya, era de mañana, y estaba el nenito entrando en Naruto. Sí. Ay, yo me fui y le dije, le puedo sacar una foto de nenito. Yo pensé que el nenito se iba a asustar o algo así. Pues, nenito posó. Sí, saca, te van a sacar una foto. Y el nenito ya se puso todo en todo el pose. Ahí para tenía el pelito así pintado todo con purpurina dorada en mitad. Era una locura. La mamá orgullosa y al lado de Naruto. O sea, pero habrá tenido 8 años o menos en el nivel. Claro, sí, por ahí. 6, para mí 5 o 6. 5 o 6 había tenido. Y estaban los Power Rangers Mini también. Sí. O sea, era una locura los niños que estaban y las mamás. El Naruto entiendo, pero de los Power Rangers, yo no me voy a convencer de que los niños ven los primeros episodios. No, pero alguna madre. Padre le dijo: disfrazate la primera generación. Sí, claro, vos y todos tus amigos se disfrazan de esto. Vos sos la china, vos sos el negro, vos sos el negro, vos sos el negro. Lo tenés así después de la escuela, entre las. ¿Querés merendar? Bueno, me hacés la coreografía. Practicá, dale, dale. Y el papá con el traje patrullero pegándole. No, no, no, Power Rangers le tiene que entrenar. Dale. Pero eso era obra de alguna mamá o papá de la época, ¿entendés? Que a la tarde le alecciona a los niños, pero los chicos cómo, estaban vestidos. ¿Sabes cómo cuando haya pequeño Timmy, cómo va a ir de Gohan? Ah, claro. Gohan sí. Todo bien, porque Dragon, o sea, para mí Dragon Ball favor, es atemporal. Por favor, no vayan obviamente a empezar a discutir los Power Rangers. Mi hijo, antes de nacer la puta. Vos no tenés potestad sobre tu hijo, claro, no tenés nada que ver ahí. Exacto, un asunto de hombre. Yo soy solamente una cosa que va a cargar el bicho, peón. Claro, obviamente. Vos sos la procreadora de nuestros cuatro hijos. Dragon Ball es atemporal. Power Rangers, la primera generación, es demasiado noventoso. Yo intenté ver hace poco. Me traicionó la nostalgia. Me traicionó. No pude pasar del primer episodio. Para empezar, ya soy adulto y es demasiado racista. El Power Ranger negro, Zack baila hip hop. Y el negro. El Power Ranger amarillo es chino. Era la amiga de Felicity en la serie. ¿Entendés? La Power Ranger rosada era así. Barbie. La Girly. No, es. El rojo era así. Yo sé que era la mitad. La tenía pollerita. Sí. Kimberly. ¿Cómo vas a pasar la voladora con pollerita? Yo me acuerdo que así. En aquel entonces no veía nada. Y tipo, el mundo era un lugar diferente en 1995. Pero claro. Hoy en día vos ves eso y es demasiado racista. Es demasiado racista. El nerd es azul. hay que recomendar a la gente que vea. Sordon racista, creo que vos me habías hablado de eso. The College Humor. Excelente Sordon video. Racista, que era muy simpático de por qué tenemos que ser así y por qué tal cosa. Sí. ¿Por qué yo soy negro y mi Ranger es negro? Y porque tú tienes el poder de, bueno, de la negritud. Bueno, pero no estamos desviando, gente. La gente se va a dar cuenta que somos muy nerds y simulen. Bueno, volviendo al tema. Bueno, había gente concurso de cosplay, educando muy bien a su hijo. Sí, eso perfecto. Es un tema. Pasamos al evento principal. Sí. Se hizo de noche. El calor jamás bajó, sí. Así que. Pero, güey. Sudamos como eso negros. De que estás cerca de la costa de un río o el mar o la onda y hace. Está fresquito. Y esa fucking lie, porque. All lies. Te juro, yo me recagaba de calor, todos nos recagábamos de calor. Y sabes que lo viste ya es el calor y el cansancio. Y lo único que decís es: ¿dónde está mi cama? Lejos en Asunción. Pero valió la pena, boludo. Llegó otra vez caminando, otra vez se puso al costadito la gente. ¿Cuántos éramos? 20 monos, no sé. 30 personas. En realidad había muchas más. En realidad bueno, había la muchas. Verdad que yo pero no. Había, no había una gran diferencia. Ponele que éramos, yo eso quiero aclarar, que estaba pensando esta semana en votar de Edu. Ponele que éramos 50 personas de 30 más. Sí. No es, había eso. Pibes. Había unos cuantos, pero era justamente la gente que se tiraba atrás. Sí. La primera fila, o sea, las primeras filas. Las primeras 50 filas eran 30 más. De 30 para arriba. Y hay que destacar qué onda le pusieron y qué onda le puso Michael a su concierto. Sí. Fue espectacular. ¿A vos te tocó trabajar en el concierto? Sí, yo estuve. Yo estuve de fotógrafo. Cruzando la valla. Sí. Nosotros estuvimos en la primera fila, en el medio con Hanson, sí. ¿Verdad? Tipo la humedad la agarré, yo nos prendimos ahí con todo, ¿verdad? Es muy simpático porque así, es el cantante que hizo varias músicas para Robotech y yo así, sí, yo me acuerdo de esas músicas, yo me acuerdo que me gustaban, pero no recuerdo ninguna me quedé en su momento. Está claro, era muy niño cuando vi. Cuando sí, vi yo Robotech. También, yo vi. Y me puse a rever. ¿Qué? Los videos de las canciones. Sí, los pedacitos de las canciones específicas que están en YouTube. Loco. así, la nostalgia me pegó en la cara de una silla. Fue así, muy, y muy fuerte. Date cuenta, o sea... Muy fuerte, qué músico que es, viejo. Una cosa que aclarar, ¿verdad? Michael Bradley no solo hizo música de Rotella en su vida, ¿verdad? El tipo Él es músico. Fue un capo, sí, ha producido montones de canciones para diferentes tipos de... De Targets, dentro de Estados Unidos. Llamarles desde Good Morning America, que es un programa así, tipo, para que tenga una idea, tipo, en la mañana cada día acá, ¿verdad? Pero, en serio, uno bueno. Pero, claro, en serio, no sin esa gente. Saludos a Yolanda. Sí, saludos a Yolanda. Bueno, y, o sea, el tipo trabajó en todo tipo de ambientes, desde cine, televisión, producción de música, de artistas, ¿verdad? Y él empezó a trabajar para la gente de Robotech, allá en los 80, ahora sale Mignonés. The Flowers of Life se escucha en sus primeros, las primeras veces que escuchamos esas canciones para los que llegamos a ver la serie, fue en la segunda parte de Robotech, que se llama Los Maestros de la Robotecnia, ¿verdad? Y esa canción estaba interpretada por un trío de músicas. No sé si se acuerdan que en la segunda etapa de Robotech, de los maestros de Robotecnia, todo eran tríos de clones, ¿verdad? Tres de todos. Tres maestros, tres músicas, tres soldados, todos estaban hechos de a tres. Y este trío de músicas interpretaba y cantaba la canción de Flower of Life, que habla de justamente la flor de la vida que después termina trayéndole a los vivir a la tierra, la gloria, bla, bla, soy reñoña. En fin, la cosa es que él empezó para, o sea, haciendo esa canción para el tema Flower of Life habla de la flor de la vida. Muy fuerte. Boludo, te estoy tratando de explicar cuál era el contexto histórico dentro de la serie. Claro, el contexto sociocultural. Lo que sí que él empezó con esa canción y a medida que la serie avanzó, él fue escribiendo otras canciones más. Y después llegamos a lo que fue esa tercera generación, ya cuando los invadieron la tierra, Quilombo, y nos esclavizaron a todos los humanos y había una fuerza de resistencia, ¿verdad? Que buscaba el famoso punto rebelde. Dentro de ese grupo de la resistencia había un soldado, o sea, nadie sabía que era un soldado, todos pensamos que era, todos hasta cierto punto creímos que era una cantante. Y la cantante se llamaba Yellow Dancer, ¿verdad? Ajá. Yellow Dancer. ¿Te acuerdas de Yellow Dancer? Bueno, y Yellow Dancer después se revela como un hombre que es el teniente Lancer Belmont, que fue un soldado de la Fuerza Expedicionaria Robotech, ¿verdad? Que estuvo al mando del almirante Hunter, que tuvo su base en Marte. Y una vez que pasaron miles de kilómetros en Marte, él terminó acá en la Tierra. Y como los soldados eran personas proscriptas y los Kiddies tenían el control de todo, él se empezó a disfrazar en mujer. ¿Subió Michael Bradley al escenario? Hizo unos pequeños ajustes, tardó unos minutitos así otra vez en preparar todo. Y empezó a hablar, empezó a saludar, empezó en concreto el concierto. Y la gente volvió a tener... ¿Cuánto? 10 años prácticamente. No, 30 años y igual vemos esto. Claro. No, pero fue muy linda la onda desde que empezó. O sea, él se tomó el tiempo, tardó un montón en llegar al país. Y claro, estaba súper cansado porque siempre salió, se quedó disculpando. Salió de Estados Unidos, ¿verdad? Yo le tengo un Facebook hace mucho a él y Manson también, ¿verdad? Pero él salió de Estados Unidos, se le cayó el pasaporte en México. Después una señora encontró, después se le retrasó el vuelo, le cambiaron un montón de cosas. Lo que sí que él había dormido 6 horas, no sé qué, o menos, antes del concierto, ¿verdad? Y estaba cansado, tenía calor y un montón de cosas, pero nunca se quejó y nunca tiró mala onda. Absolutamente todo lo para contrario. Para que te hagas una idea, Martín, eran ese pequeño escenario, luces, y era él y una Fender. Nada. Eso era todo. Eso era y así todo fue, y así señor empezó. Show. Fue uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida, ¿verdad? Aparte que él es muy simpático, muy canchero el tipo, entonces le subió al muchacho que hacía de su traductor. Sí, exactamente. Después de la tercera canción, la tercera canción. Se dio cuenta que todo el mundo, yeah, decía la canción. Le subió un tipo. Él dijo, yo creo que no me están entendiendo todos, entonces le llamó claro. A Américo para que le traduzca. Claro, exactamente. Fue muy simpático. Muy buen fotógrafo. Fue muy simpática la situación porque ya ahora tocó el tercer tema y muchos sabemos inglés, pero creo que no todos. Y en un momento era todo, yeah, sí. Yeah. Y por cualquier cosa él decía, yeah. Él dijo, ustedes quieren un traductor, ¿verdad? Yeah. En serio les pregunto, yeah. Entonces le llamó. Bueno, pero lo que sí, el traductor era muy simpático, porque inclusive Michael le hinchaba y le decía, vos estás traduciendo cualquier cosa, no le pedí, yo digo, sí, le decía también. Sí, era muy simpático. Bueno, entonces decía esto, el concierto empezó con un tema, Yellow Dancer in My Life, muy hermoso, muy lindo. Después, ¿cuál era el siguiente tema? Creo que va a ser muy difícil recordar todo. Bueno, todos los temas, pero en sí empezó con Tina, muy facha, ¿verdad? Se subió el traductor a la tercera canción por ahí, ¿verdad? Y era muy simpático porque él agarraba y empezaba a decir cualquier cosa y él traducía, decile esto, hola, tal cosa, y así, ¿le está diciendo todo esto? Sí. No, le está diciendo todo esto. Sí. Y le empezaba a jugar y todo el mundo se cagaba de la risa y fue muy simpático. Tenía mucha intimidad, eso al concierto. Exactamente, porque él empezaba con... cada vez que iba a tocar un tema, no es el famoso... O sea, algo que hacen todos los... todos los cantantes durante los conciertos es, bueno, ahora vamos a tocar tal cosa, pero no. Él le da un toque más íntimo porque él agarra... Bueno, yo... sí, exactamente, he conversado con el público y contaba, bueno, este tema... me lo pidieron así porque era para Rotec y bueno, yo tenía una idea de hacer tal cosa, o sea, te contaba la historia de la canción en particular antes de cantarla y fue bastante interesante. Aparte también hizo un pequeño medley con temas de Police y otro de Beatles. Y de Beatles, pero antes de ¿qué eso, tocó de los Beatles? Blackbird. Ese fue el Chamapirimba total, o sea, sí, realmente yo como fanática de Rotem y también de The Police, como le seguimos con ¿y no de los Beatles? Sí, pero en menor medida, yo soy más de The Police. Bueno, como le seguimos con Manson, nosotros sabíamos que Michael actualmente está haciendo una gira referente a Ghost in the Machine, que es uno de los mejores, es un tema de Police, de Lico Synchronicity, creo que era. Y él está haciendo una gira muy grosa por Estados Unidos. Y sabíamos, o sea, suponíamos que iba a tocar. Nosotros todos decíamos, ojalá te toque algún temita de Police. Va a ser muy facha, ¿verdad? Y la verdad que sí, tocó tres temas de Police. Tocó Every Breath You Take. Tocó Roxanne, y tocó Message in a Bottle. Una locura con una sola guitarra, muy facha. Después siguió con un tema más de Rote. También tocó, como dijimos, Blackbird de los Beatles. Una bellísimamente interpretada, sinceramente. Una canción que yo con los Beatles escucho, pero sinceramente me gustó cómo se interpretó. Después de eso, subió con... pidió la... la participación de Micaela Moreno, sí. Que personalmente yo no le registraba hasta ese momento, no sabía quién era, ya en la prueba de sonido nos cerró la boca a todos porque probaron así medio tema y tiene una voz increíble. Cantó una canción también de Yellow Dancer, Mica Moreno con Michael Bradley, ¿verdad? Que se llama Underground, que trata de un momento muy particular de la Tercera Guerra contra los Inuit. O sea, de la Tercera Guerra Rotec, en este caso contra los Inuit. Y realmente la letra es muy poderosa. La interpretación de esta chica, que yo tampoco la registraba, fue impresionante. Excelente voz. 17 años y tiene una voz. 17 años y tiene una voz increíble, de lujo, ¿verdad? Realmente ya concursó, ¿verdad, Manson? Sí, estuvo en un concurso en Corea, un concurso internacional de K-pop. que creo que quedó cuarta. ¿De dónde es, Mica? De acá de Asunción. ¿En serio? Michael la vio por YouTube y se quedó así impactado con ella y le invitó a que participe. Claro, incluso él contó que antes del concierto ensayaron dos veces nada más y después la prueba de sonido, sí. Y con eso cantaron y la... Parecía que, no sé, que en serio practicaron muchísimo. Sinceramente, porque... o sea, en muchas canciones de Rotten interpretaron mujeres durante la versión original. Por ejemplo, bueno, pero esas son, o sea, una canción de Lin-May May nomás canta Michael Bradley, que es We Will Win, ¿verdad? Pero sí, es una canción que interpretó en su momento Riva West, que es la que le ponía la voz de canto a Lin-May May. Y son canciones así muy jugadas vocalmente, ¿verdad? Y Underground es una canción que se canta a dúo, ¿verdad? Y sinceramente... excelente dúo hicieron, ¿no? Sí, fue impresionante la... Y Mika dominó el escenario, o sea, no era algo de, hijo de puta, cante tres veces, impresionante. Ella le comió así a la gente, fue muy increíble. Fue ovacionada. Sí, en ese momento fue muy ovacionado todo. Yo lo que quiero resaltar es así momentos un poco cumbre del concierto, aparte de los temas de Police y de los Beatles que dijimos, ¿verdad? Un tema así que causó mucha conmoción en la gente. El primer tema que la gente enloqueció, lo que estábamos ahí escuchando, o sea, lo que estábamos participando en el concierto, fue Flower of Life, ¿verdad? Que a mucha gente, o sea, era una canción lenta y muy, muy triste dentro de todo. Y no había minuto en que la gente no paró de cantar, no paramos de cantar, porque yo, la verdad, yo también canté todo lo que había. Después el siguiente tema con el que la gente se fue a la... No, nos fuimos a la mierda fue We Will Win, que es la canción insignia de batalla rote ya desde la generación de Rick Hunter y compañía. Y Michael Bradley le puso una onda muy jodida y muy sentida a We Will Win. Repito, él solo y su guitarra fue una cosa loco. Después de eso vino el midley de Police, ¿verdad? Después ya vino Mica Moreno. Y la cosa se terminó. O sea, lastimosamente pasó un montón de tiempo porque Michael ¿Cuánto duró el concierto? Y no sé, un montón. Una hora y pico, porque él interactuó mucho con la gente. Claro, duró bastante por la interacción y por la onda que había, ¿verdad? Y después de eso llega el último tema, que fue así, o sea, perdón. Llegó el Lonely Soldier Boy, que es así, es una canción preciosísima, es la canción de Yellow Dancer, digamos, durante toda su participación dentro de las guerras. Y después llegó la última canción, que fue Look Up the Sky's Falling. En ese momento, hay que destacar, en ese momento, para esa canción subieron los chicos de The Cuff, prepararon los instrumentos, y fue algo increíble. Bajo Adrián y Fernando. Claro, exactamente. Los chicos de... Bajo el guitarrista, Fernando está en el bajo y Adrián es el baterista. Subieron ellos, ¿verdad? Y le dieron... Yo no te voy a exagerar. Vos sabés, Martín, que yo escucho así un tipo de música. Se cambió un tal funk y esas cosas. Era impresionante esta versión de Look Up the Sky's Falling. No sé si te acuerdas de la canción. Pero no, le dieron una fuerza, boludo. Personalmente me hubiese gustado, o sea, justamente porque ese tema con los chicos de The Cuff, le dieron una potencia, le dieron unas ganas, le tocaron tan bien. Sí. Y con Michael ahí encabezando el tema fue espectacular. Aparte, Michael, mientras cantó, después hubo un solo de instrumentos ahí. Sí. Michael agarró una bolsita y se acercó al público y empezó a repartir unas pulseritas. Exactamente, acá Fátima agarró una, vamos a sortear. Yo te hablé, gente, por esa pulserita, boludo, no vamos a sortear nada. Y me hubiese gustado, o sea, como lo presentaron así ese último, fue espectacular. En serio, me hubiese gustado escuchar más canciones con los chicos de The Cuff y con Michael cantando. Hubiese sido algo... Le dieron una... Si ya de por sí, es una canción si ya muy de facha, por sí, sí el concierto fue algo tan genial, me imagino lo que hubiese sido si ponían más temas con los chicos de The Cuff. Lo que sí le dio una agresividad, ese tema es un tema muy sufrido, muy jodido, pero la versión que presentaron fue súper interesante. Paco, sinceramente, se rompió todo con la guitarra, me encantó, ¿verdad? Y sin preámbulo, se terminó la canción, o sea, Michael repartió todas las pulseritas, la gente gritaba, era de un despelote comunal, divino, estaba todo. Michael se subió, dieron un cierre a la canción y sin más preámbulos, él mismo le presentó a The Goof. Sí, exactamente. Y saltó Tessie al escenario, se transformó y ahí se armó el show, ¿verdad? Fue algo muy, muy bueno porque, mira, te cuento, Michael terminó de cantar y es como que él no hubo ese bajón de decir, ah, bueno, dejó de tocar. Y la gente se rajó. Y la gente se rajó, no se quedaron a escuchar el concierto de Kuf. Sí. Tessie le puso toda la onda. Creo que el primer tema que tocó fue justamente el de Beyblade en castellano. Después sí. tocaron un tema de Spider-Man. Sí. ¿Cómo es que se llama el guitarrista, me dijiste? Paco. Paco bajó junto al público. Desde ahí. Ahí. En el público se puso a tocar el tema. Entre el público se puso a tocar el tema de Spider-Man. Después siguieron con otros temas clásicos de openings de anime. Le pusieron toda la onda. Hay que ser sincero, no se sintió la partida de Michael porque le pusieron tanta onda. Continuó de una y fue muy alto. Exactamente, más no sé qué vaya a poguear, me parece. Sí. Nosotros ya estábamos pescando dónde iba a ser el tema del... Después del concierto, Michael Bradley se anunció que para 30 minutos después se iba a hacer una firma de autógrafos, ¿verdad? Realmente tardó un chiquín más buscando dónde era. Pero lo que sí que en uno de los salones del club social nos hicieron formar una fila, ¿verdad? Manson me regaló un póster a mí, Edu me regaló un disco con Michael Bradley y Manson me regaló un póster, o sea, teníamos... Y a mí no me trajeron nada. No. Te trajimos todas las notas que... A vos te trajimos todas las deudas que adquirimos en Encarnación de tu nombre. ¿Tú quieres un juguete, viejo? Bueno, algo así quería. Y vos sabés que formamos fila, Edu le puso garra porque Edu no daba más. Ya estaba muerto, yo no dormí la noche anterior, no dormí el viaje de vuelta, yo estaba destruido. Pero él igual, estaba de fotógrafo, ¿verdad? Y nos formamos fila con Manson, nos pusimos la fila y nosotros pensamos que iba a ser algo así, te firmo y rascate, ¿verdad? ¿Qué? Duró un cacho la firma. Para suerte, sí. Para suerte, o sea, y por desgracia, no fue así. ¿Por qué? Porque llegó Michael, se sentó y yo ya me, como Fátima y Manson se pusieron en la fila para la firma autógrafos de sus discos y de unos pósters que habían comprado. Y se tomó su tiempo, Michael, ¿por qué? Porque le puso una onda impresionante a cada uno de las personas que estuvo. Éramos cuatro. El primero, yo que me fui hasta la punta para sacarle una primera foto, estuve hablando ahí con Martín, creo que se llamaba, no me acuerdo, el integrante de Robotech. Que le mando un saludo también ahí. No es Martín Belizán, claro. Era un nenito de decirle 10 años por lo menos, capaz menos, que fue el primero en la fila para la firma. Para la firma de autógrafos. Y Michael empieza a hablar con él, le saca una foto. Estaba también ahí Federico, su traductor. Y empezaba a interactuar y le pedía a Federico que en un cuadernito le anote los nombres para poder escribir bien los nombres de cada persona. Y vos sabés que empezaba, yo pensé que fue solamente con él porque era un nenito, que esto, claro. Lo otro. Bueno, pasó el siguiente y ahora la comandá y la misma cosa, y el siguiente y la misma cosa. Y llegó un punto en que era... me quiero sacar una foto contigo, sí, vení, vamos a sacarnos, y él decía, no, vamos a ponernos así, vamos a hacer una foto así. Le puso una onda a cada una de las personas. Nosotros le contamos que nos fuimos a Asunción, que le dan nombre. Sí, le contamos de Teledecas, le dijimos, ah, buena onda, y empezaron a... antes de ustedes, les cuento que había un montón de gente, había como 20 personas antes de ustedes y a cada uno le puso una onda. Sí. Vino un tipo que poco más y se pone a llorar. Ese cuando estaba con Michael Bradley. El que venía de Posadas. Que contaba que venía, que que era de Argentina, que fue a ver, que era muy fanático, le autografió de todo, le puso buena onda. Michael le dijo, vení, vamos a hacer una foto, ¿qué más querés? Le dio una onda. Estaba el muchacho este, un pelado con una chivita y moñito, que estaba con parecía con la pareja. Que era el tipo así, muy metalero, y él estaba re emocionado. Y estaba con un álbum de figuritas. Sí, de aquel tiempo. Sí, de allá del 90 y tantos. Y se sacaba foto con todos. Le ponía, hablaba con la gente, me preguntaba cosas. Le puso una onda impresionante a cada persona que se acercó. Estaban los chicos, habían otros chicos de posadas que uno le pidió el autógrafo en un reloj, otro en una taza. También cabe destacar que todas las personas llevaban algo muy particular para autografiar. Sí. Ustedes se compraron los discos, otra persona llevaba. Uno me acuerdo que fue con un Baritec en la caja. Otro, como te digo, el tema del tipo con la taza, el otro con el reloj. Uno se fue con una revista láser. Sí. Y así. Fue demasiado bueno. Buena onda. Él, cansado, hecho pelota, sin dormir. Muy buena onda. Cuéntenos qué es, Manson y Fátima, su experiencia cuando les tocó el turno. A mí me re emocionó porque yo, de verdad, o sea, yo escucho, tengo el Lonely Soldier Boy, o sea, tengo la versión, tengo una versión remasterizada de ese disco. Tengo una versión remasterizada de ese disco de hace por lo menos unos 6 años atrás. Y realmente es música que yo escucho siempre, no es que escuché ahora nomás para ir a Encarnación. Lastimosamente Michael Bradley no está en Spotify, entonces tengo que tener sus canciones en MP3 en el teléfono, pero, o sea, qué sé yo, Look at the Sky's Falling mil veces escuché caminando por el tribunal, o Lonely Soldier Boy yendo a mi casa cuando no vivía todavía en Asunción de noche hecha pelota, pero él es parte del soundtrack, de mi soundtrack diario, ¿verdad? Y para mí fue súper importante y súper, súper lindo poder conocerle y decirle eso, que su música también a mí me llega, no solamente me llegó en ese momento, yo no considero música de anime a la música de Michael Bradley, ¿verdad? Es música que me acompaña todos los días, en algún momento de mi día. Y sinceramente para mí fue muy facha. Y vos sabés que lo que más a mí me emocionó, que al tipo le reemocionaba lo que le decíamos. Todas las personas, para todas las personas él tenía una sonrisa, buena onda, ¿verdad? En un momento, por ejemplo, le dice a Fernando, a Manson, ¿verdad? ¿Cómo se escribe tu nombre? Y Manson le empezó a escribir y yo le dije Fernando, como la canción de ABBA. ¡Ah, en serio! Me dice, me empieza a cantar esa canción Fernando de ABBA, ¿verdad? Sí, y nos cagamos de risa, ¿entendés? Nos recagamos de risa, como la canción de ABBA, le dije. Y él se recagó la risa y empezó a cantar la gente de Fernando, ¿entendés? Y qué sé yo, o sea Manson, a vos te cantó personalmente Michael Bradley. Sí, le tarareó Fernando. Le tarareó. O sea, un personaje. Una persona famosa, una estrella de la música, un símbolo de los 80, te cantó en privado. Bueno, tampoco así. Le tarareó la música. Loco, vos sos un grande. Sí, sos un grande. Bueno, pero, o sea, con todo fue así, nos abrazó, nos ¿quién escuchó? Sigue, ¿quién Manson se dio vuelta y le mostró en la parte de atrás de la remera y le dijo que esa era nuestra revista, no, el tipo re interesado. Remera hecha por tanto no, more. En realidad fue la segunda ocasión de dar con él, porque nosotros ya le habíamos saludado cuando salía del soundcheck. Sí. Y, o sea, se acercó él solo. Yo me acerqué solo a él y de hecho fue espectacular porque, bueno, yo dije, puta, el tipo está destrozado, ha de querer ver su lucha. Le queríamos hacer el tema de la nota. Y él me dijo, ¿verdad? Me preguntó quién era, no solo eso, y después le vio a Fátima, le vio a Edu que tenían la misma remera y preguntó, ¿y quiénes son ellos? ¿Y cómo se llama ella? Preguntó con nosotros y justo estaba ahí. Y nos saludó, le saludó y entablamos una pequeñita conversación ya ahí. Y luego otra vez después del concierto principal, ¿verdad? Cuando ya nos vio llegar a mí a Fátima ahí, nos dijo, ustedes otra vez, yo ya no le firmo nada. Se acabó la risa, ¿verdad? Y bueno, lo que sí que fue súper buena onda y fue sincera. Para mí fue así un hito, no solo de mi niñez, sino es parte de mi apartado musical de todos los días, ¿verdad? Fue, es y será Yo dentro de poco, o sea, yo en un momento dije, ¿y si le digo que toque en mi casamiento? Pero me cagué todo y no le dije porque pensé, seguro que me va a decir que sí, de Azores. Entonces me abrí nomás de decirle eso. Pues te juro que me cagué todo. Manson es el que tiene esa clase de privilegio. Sí, Manson, claro. Yo sí, no. Nosotros los mortales no calificamos. No, pero te juro que yo en un momento, boludo, pensé, ¿y si le digo que toque en mi casamiento? Muy capaz, boludo. Él lo hubiera dicho. Y sí. Manso lo hubiera dicho. Para la próxima, ahí también puede estar en el podcast musical. ¿Por qué no? Te juro que capaz que hay que ver. Hay que ver. Pero es un tipo. Bueno, es sinceramente. Le va a tirar un WhatsApp ahí, bro. Viste la definición de tipo calidad. Esa, ¿no? Es súper calidad y súper. Cero diva, ¿entendés? O sea, vino, cantó, le puso toda la onda al mundo. La gente le quería pasar la mano y él. Uno por uno le decía, o sea, no es ni siquiera que le decía, ah, la mierda, ya dije una vez, no quiero repetir, no, le contaba a cada uno, no te puedo saludar por este motivo, y pero le ponía el puñito, el puñito, te hacía el puñito y para saludar. No solamente te cantó, sino te dio un brofist. Sí, te dio un brofist. Me firmó un. No, abrazó, me firmó no besó disco. Todo en hambre. Está ahí la foto. Está en la web, señor. Son grandes. Gracias. A mí también me hizo todo eso y yo no soy inoxito. Pero... ¿Ah, vos no te cantas? No, pero yo le dije la canción para que le cante a él, ¿entendés? Se llama como una canción de Avaleja yo. Bueno, y así Michael nos firmó, les firmó a ustedes. Y nos preparamos para volver. Nos preparamos para volver, nos fuimos, descansamos unos 10 minutos. Ale nos avisó que ya... Que el colectivo estaba todo cargado, pero casi fuimos abandonados. Sí, exactamente. Nos fuimos, llegamos muertos. Comiendo picadillo en la calle, no sé qué tal. Sí, pues habíamos llevado la mini provisión ahí, sí, por las dudas. Porque yo llevé como para la guerra. Bueno. Yo no tenía intenciones de levantarme en el ¿cómo es? En la parada esa yo que hacían en la madrugada. Yo me quedé con la gana de chipa de ir de vuelta, pero aquí nadie me compró chipa. Te lleva encarnación cuando te conviene. Claro, yo llevé toda la provisión y les cuidé a todos. Soy una mujer independiente y totalmente capaz. Tenía sueño. Igualdad. Tenía sueño. El punto es que la pasamos muy bien. Llegamos cansados, le pusimos toda la onda. Sí. Tuvimos toda la onda también de parte de los integrantes de Rotec Paraguay, de los stands, que nos acercábamos, nos hablamos, les contábamos quiénes somos, nos tiraban buena onda, nos permitieron sacarle un montón de fotos a todo el mundo, los workshops estuvieron excelentes, sí. El concierto fue espectacular, Michael Bradley le puso una onda única, como no vi nunca en un concierto, y bueno, nos tuvimos que volver. Sí, sin conocer la playa de Encarnación, pero valió la pena. Claro, exactamente. Llegamos a las 5 de la mañana, nos tomamos un colectivo, llegamos y morimos hasta la 1 de la tarde. Yo creo que morimos toda la semana, porque realmente hasta el miércoles por ahí yo no me recuperaba todavía el cansancio, pero valió la pena, sí. Porque fue un fin de semana. Y algo que, ahora, como hoy nuestro podcast estuvo muy centrado en Robotec, ¿verdad? En la semana en estas dos últimas semanas. No, claro, pero en estas dos últimas semanas tuvimos nuevas incorporaciones, tenemos nuevos redactores en Tereca, ¿verdad? Que no vinieron nomás hoy por una cuestión de horarios, porque claro, estamos muy temprano, no vinieron todos. Todo el mundo se fue a Asunción, digo, menos yo. Sí. Menos yo. Menos Manson se fue a chupar. La Manson que tuvo anoche haciendo cobertura de concierto. Yo estaba ahí, le estaba haciendo. Le tenía la línea. Manson y Martín anoche estuvieron en el concierto de. De Umbrar un Rain. ¿Qué tal contacto? Espectacular. Son unos pibes. Occult Metal. Explícame qué es. Es un estilo de rock and roll metal. Tenés que escucharlo, no sabría definírtelo. Es muy bueno, es muy escuchable, no es nada así que. Tienes que prender una vela y poner un cráneo. es genial, es bastante. A mí me gustó bastante el grupo. Superó mis expectativas. Y tienen una propuesta muy diferente. En la semana va a estar saliendo la nota con la foto. Buenísimo. Porque ellos tienen una producción y son unos personajes. No. Ellos en secreto su identidad. Exactamente, sí, no estoy en secreto. No podemos revelar, aunque yo creo más bien que esos que estuvieron en el escenario son sus yo verdaderos y no lo que eran al sacarse las máscaras, ¿verdad? Ah, pero se vio algo al sacar las máscaras. Luego se revelaron para los que participamos en el ritual. Okay. Ah, bueno, los que estuvimos presentes en el ritual. No podemos hablar de lo que ocurrió anoche. La crónica va a tener dos líneas. Estuvo muy lindo. Exactamente, y se acabó. Lo que ocurrió en Barbarella quedó en Barbarella. Okay. Como todas las noches, esperamos. Todas las noches que estuvimos ahí. Así que. Buenísima, bueno, con Barbarella. ¿Hoy dónde vas? Esta noche yo estoy asistiendo a la reunión de la reunión, fiesta, evento de los fans de Metallica por un año de primer concierto de Metallica en Paraguay. Increíble que fue. Que sí, sea el primero y que signifique que el primero porque van a ver. Hoy hace un año te robaron el celular. Sí, hoy hace un año me robaron mi Note 2. ¡Malditos! Cosas que pasan. Sí. Y voy a estar ahí, van a estar varios. Alma Guaraní, Ouroboros y. Que no estuvieron anoche también en el festival. Ouroboros que estuvieron anoche, estuvieron hoy y mañana también toca el concierto. Saludos a los amigos. Esa gente, fuerza, chicos. Esa gente, yo no le conozco en persona. Muchachos, ustedes tienen huevo de hierro. ¿Cierto? Para tocar tres días seguidos. Sí. Sí, a mí me molesta, levantarme anoche, tres días seguidos para trabajar. Anoche ellos iban a estar en el evento Barbarella. Otra vez esta noche y mañana. Estuvieron y tocaron cinco temas. Maravillosos los temas. Gente, manden no su gacetilla para poder comunicarle hacia a todo su toque. Bueno, nosotros hoy, Fátima y yo, dentro de un ratito nos vamos preparando también y nos vamos a ir al Banco Central para cubrir el concierto de Joss Stone. Sí, soul, la diva del soul, la reina del soul. Rubia hermosa. Sí, una belleza. Vamos a cubrir el evento, ¿verdad? Empieza a las 9 de la noche. De que nos vas a escuchar después del concierto, ya nos vas a escuchar después del concierto, pero ojalá que te haya gustado. Porque seguro que a nosotros nos gustó. Y así que espérenos, mañana o el lunes vamos a estar tirando la nota sobre el concierto, qué tal estuvo. Y aparte vamos a tratar de conseguir una nota con los chicos de Dalí. Que es el grupo nacional telonero ahí con André, con Sol, con Helkin y el otro muchacho. No me acuerdo el nombre nomás. Y aparte de eso también aclarar que justamente por eso, porque hoy tenemos muchas coberturas todos por separado, es que iniciamos la grabación del podcast bastante más temprano. La gente de cine, de Tereré Cine, está de vagancia. Norma no pudo venir porque ella trabaja los sábados de tarde. Y varios otros más. Tenemos que hacer un pequeño no sé si anuncio, decirlo así. O sea, tampoco es que vamos a hablar mucho sobre el tema. Es solamente ya para ir despidiéndonos, hacer un chusmerío más, que Terecas está creciendo. Si nos ve, si nos escuchan, se van a dar cuenta que siempre le ponemos toda la onda posible, pero te tenemos que contar que andamos muertos, porque Terecas es un proyecto que lo hacemos todos a pulmón, de buena onda. Estamos creciendo de una manera que ni nosotros no lo esperábamos, y van a haber más sorpresas, así que le vamos a poner mucha más garra. Hay gente nueva que se está uniendo, así que esperamos que haya más gente todavía que se quiera unir, pues estamos dividiendo secciones, se van a venir nuevos podcasts. Eso es lo único que voy a decir al respecto. Sí. Ya se van a traer con pequeñas sorpresas. Vamos a dividir unas cuantas secciones. Le vamos a traer sorpresas de todo tipo para más adelante. Así que estén atentos. Capaz, no sé si en el próximo programa, ya en uno o dos programas ya vamos a ir anunciando todo. Estamos terminando ultimando detalles, como se dice. Y ya esperamos que los próximos, que los nuevos integrantes vengan ya para exactamente, el próximo podcast, ya de paso le mandamos un saludazo a Cielito. Que entró para la parte de actualidad, Ricardo también que entró para la parte de actualidad, y para a Carlos que va a ser ya sacó dos notas muy buenas en la parte de cine, y hoy me chumeó que estaba haciendo algo demasiado increíble. Claro, el WhatsApp últimamente, el grupo de redacción ahora está últimamente se pasan debatiendo sobre cine, así que Vamos a... Esta semana tuvimos una agarrada de todo por Interstellar. Exactamente, casi nos peleamos todos. No, pero no peleamos con onda. El tema es, tuvimos una linda agarrada por Interstellar y deberíamos traerla al podcast. Claro, Carlos va a estar colaborando bastante ahora de todo un podcast. También. No estamos muertos, andamos de parranda, así que... En realidad estamos con mucho trabajo, por eso nomás no está saliendo, pero el capítulo está a punto de, estamos cocinando las últimas notas. Y vamos con Allen, cuestión de organizarnos, viene Carlos también a hacernos compañía y vamos a estar lanzando el capítulo 2 de todo un podcast próximamente. Así que gente, como siempre, síganos, estén atentos, se vienen sorpresas muy grandes. Y así, llegamos al final de este podcast. Pero, no sin antes, mandar unos cuantos saludos. Primero vamos a mandarle un saludo a Martín Belizani y al equipo de Robotech Paraguay. Por toda esa buena onda que nos pusieron en la encarnación. Así también a la gente de la Expo Fan. A mi Camila Moreno, que estuvo compartiendo las notas de Terecas. A los chicos de The Coof. A Luciano Márquez, Otano Mix de Argentina. Que nos estuvo tirando muy buena onda. Nos consultó sobre los temas. Dos o tres fotos nuestras, usó para de portada de sus videos. Exactamente. O sea, muy interesante. Está ahí. Sí, él es un youtuber, Otano Mix. Sí, YouTube, exactamente. Es muy bueno. Exactamente. Síganlo, que desde acá, Tere Podcast, le tiramos buena onda. También Celeste Lilith, que nos estuvo tirando buena onda. También a la gente de, a Maximiliano Burgos y Cristian Carola, los chicos de Levadura Podcast, con quien siempre compartimos, y a los tucumanos de Cinear, que son Sergio Olivera y Bernabé Quiroga, quienes hacen un podcast de cine que es súper recomendado, gente. Busquen Cinear y se van a matar de la risa. También a Alex Pauncho, que nos sigue y siempre nos tira buena onda, que próximamente se está acoplando también como auspiciante para tener el cast, y gracias a él vamos a estar dentro de poco sorteando y regalando cositas. Sí, vamos a tener regalitos. Exactamente, vamos a tener regalitos para seguir engatusando a los oyentes, así que espérennos, ya les vamos a traer sorpresas. Y no se olviden que pueden seguirnos en www.tererecast.com, así también en facebook.com/tererecast, en Twitter estamos como @tererecast y @tererepodcast. También obviamente sigan a la página al Twitter de Tom Podcast, que así todo junto, @tererepodcast. Estamos también en Instagram, búsquenos como Tererecast y nos van a encontrar. También nos pueden escuchar en SoundCloud, estamos subiendo los podcasts a SoundCloud ahora. Nos pueden buscar como Tereré Podcast y ya estamos ahí. Así que es imposible de perderse cada capítulo. Próximamente estamos armando el tema de iTunes. Y si nos quieren escribir, opinar, comentar, putear, felicitar o lo que quieran, pueden escribirnos a info@tererecast o a podcast@tererecast.com. Esto ha sido todo por hoy, gente. Nos encontramos en la próxima con... ¿Qué tema quieren despedirse? ¿Con qué tema? Sí, vamos a poner un temita. Vamos a poner un temita y uno de Josh Stone. Uno de Josh Stone, sí. Así que... No, bueno. Vamos a romper. Vamos a vernos con... It's My Life de Bon Jovi. ¡Hijo de puta! It's My Life de Bon Jovi. Sí. Bueno. Sonando de fondo, It's My Life de Bon Jovi. Nos despedimos hasta la próxima, gente. ¡Chao! It's my life. ¡Qué marica! Consulta técnica. Song for the broken hearted. Whoa, whoa. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. today, girl.